Estamos escuchando a Erasure, esto se llama Olamour aquí en la 106, ya a 10:38 estaba con el chino que está en Inglaterra ahí charlando un poquitito vía Skype, pero nos vamos hasta Roque Pérez porque allí está el flamante ganador de las primarias, Juan Carlos Gasparini. Hola Juan Carlos, buen día. Buenos días a toda la audiencia. Juan Carlos, bueno, la verdad que me sorprendió encontrarte a esta hora dando vueltas por la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que temprano salí un poco. La verdad, tengo 456 mensajes en el teléfono. Tengo que empezar a ver. Me ha llamado gente de toda la sesión. Me ha llamado gente de intendente de otros pueblos, de Carlos Casares. Me llamaron gente de la Nación. La verdad que estoy una felicidad enorme, agradeciéndole al pueblo por el apoyo, por confiar en mí. A la gente de Saladillo, que tengo tantos amigos que me quiere, que me llamaron todo, caso del director del hospital. Y todo, ahora voy a intentar comunicarme con el intendente también de Saladillo para felicitarlo, a los muchachos que han tenido también ahí en Saladillo, los peronistas que han tenido una jornada importante. Bueno, tratando de hablar, estoy con unos amigos acá compartiendo un café y ya salgo para el pueblo, ¿verdad? Para la calle. Exactamente. Juan, bueno, que es una de las características, ¿no? De la vida política de Chinchu, digamos, sin andar duda, en la calle, ¿no? Sin duda. Y si me toca ser intendente, que lo voy a hacer, me vas a ver a cualquier hora en la calle, estando con la gente, conversando con el vecino. Realmente me parece que uno tiene que estar muy cerca de la gente, porque por alejarte de la gente muchas veces no ves la realidad afuera, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿por qué crees que la gente de Roque Pérez está pidiendo un cambio de rumbo? Lo primero es el trato con la gente. Me parece a mí que va por ahí. Segundo, insertar a la juventud de Roque Pérez de una vez por todas para formar los nuevos dirigentes, que esto fue un acierto de nuestra lista, llevar gente que tiene capacidad, pero llevar gente joven, que la gente espera de los jóvenes, que de una vez por todas se inserten en la política para darle un cambio a la política, ¿no? Uh-huh. O sea, por esas razones y alguna otra más, Juan Carlos, la gente en el interior tuyo, ¿por qué crees que la gente te puso como ganador, además del tema de la juventud? Porque lo que siento es un gran reconocimiento a mi trabajo de todos los días, ¿viste? Claro. De ir a los lugares donde muchos no van, o sea, un enfermo, un accidente. Bueno, tenderle la mano a las personas cuando realmente no va nadie. Entonces, bueno, eso la gente me lo reconoce y me decía, te vamos a dar una oportunidad, Chicho. Eso lo iba sintiendo yo. Uh-huh. A mis amigos que me acompañaron siempre, a los que siempre están conmigo, que nunca me abandonan, rico, pobre, realmente les debo todo porque han hecho de mí que yo sea una persona importante para la política en Roque Pérez. Claro. Juan Carlos, ¿cómo quedaron finalmente, voy a apelar a tu memoria, cómo quedaron los guarismos, los tres primeros puestos finalmente en cantidad de votos por allí por Roque Pérez? Bueno, creo que, mira, nosotros estamos en cerca de 3.000, no he visto honestamente, con sinceridad te digo, lo que menos miré fue los números de 2.000 y pico Mónica, y creo que 900 y algo la lista que lleva Carlitos Ruiz. Uh-huh, uh-huh. O sea, entre nosotros, en el peronismo, en las dos listas, tiene más de 5.000 votos hoy. Claro. Juan Carlos, de cara a octubre, ¿vas a salir a tratar de conquistar algún voto de la otra lista? Lo primero que hice anoche, los convoqué a todos. Porque mira, esto fue una contienda electoral. Yo he tenido muchas. He perdido y al otro día estoy trabajando. Claro. Creo que el juego de la democracia es esto. Claro. Nosotros teníamos un proyecto distinto, pensamientos distintos, pero estamos todos dentro del partido. Yo creo que así debería ser. El mitin en las puertas abiertas. Me llamó Pablo, hablamos con él, ha sido tres palabras, bueno, seguramente más adelante. Conmigo tienen las puertas abiertas a todo el mundo, yo no soy un hombre de revancha, no soy un hombre de rencores, de nada, absolutamente nada. Me tocó a mí, como algunas veces me tocó perder y a los que estaba trabajando. Espero que de la otra parte también pase lo mismo. Siempre que perdés una elección, quedan heridos en el camino. Uh-huh. Bueno, yo soy un hombre de traer siempre ambulancias a Roque Pérez, así que tengo una ambulancia con todos los médicos arriba, todo para recuperar a los compañeros. Es decir, aquí tenés un lugar, vas a ser bien tratado, tenemos un estilo para gobernar a Roque Pérez y quiero insertarlo en esta sociedad. Claro. Así que pasa por ahí, bueno, viste, siempre todos no van a venir, pero yo confío que a la gente no le puede decir vos votar a uno y no votar al otro. La gente tiene el derecho que es de votar y de cambiar cosas con el voto, y creo que la gente está aprendiendo mucho. Uh-huh. Pasó en esta elección, y la gente ya no tiene más precio, ¿viste? Claro. La gente no vale un subsidio, no vale. La gente vota libremente, y ¿qué es lo que tenemos que hacer los gobernantes? Claro. Tenemos que trabajar para que la gente nos quiera y nos dé la posibilidad de estar. Uh-huh. Y si vos no haces las cosas como corresponde, bueno, el gobernante tiene el ciudadano tiene lo más apreciado que tiene cualquier persona para la democracia. Uh-huh. Es el voto. El voto de uno vale como el del otro, así que aquí las cosas se terminan. Yo creo que día a día con este ejercicio de la democracia, el país va a cambiar. Yo tengo fe en que este país se va a poner de pie y van a haber gobernantes honestos y va a haber gente que está con la gente, que quiere a su gente y la gente que quiere a su gobernante, porque lo mejor que te puede pasar a vos para gobernar un pueblo es que la gente te quiera, claro, que se inserte en un modelo de gobierno y que realmente esté preocupado por lo que vos hacés. Juan Carlos, va a haber, por ejemplo, en otros lados, como por ejemplo acá en Saladillo, en la interna, ¿va a haber integración de algún candidato a concejal que lo se van a ir repartiendo? ¿Con la otra lista va a suceder lo mismo en el caso, bueno, de ustedes? Espero que se inserte. Yo, Pablo encabeza la lista, y bueno, encantado que viniera a darnos una mano. Es un hombre que tiene un consenso muy grande acá en Roque Pérez, fue 3 veces intendente, es un hombre que está actualmente intendente, así que sería para nosotros importante que integrara la lista, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Bueno, en el día después, en el día posterior, allá un poco más tranquilo, ¿qué te gustaría decirle al roqueperense, al que te votó y al que no te votó? Bueno, al que no me votó, que voy a tratar de seducirlo para que entienda que nosotros venimos por algo importante para Roque Pérez, que me he preparado muchos años para esto, que tengo un gran equipo, que voy a formar un gran equipo para gobernar a Roque Pérez, que van a estar incluidos todos, ¿eh? Quiero tener un pueblo que sea de todos y que todos tengan la misma posibilidad, rico, negro, blanco, rubio, sin distinción. Eso es lo primero que le quiero decir a la gente. A los que me votaron, que se multipliquen porque vamos bien y que saben que no les voy a fallar, ¿eh? Uh-huh. Que me voy a dejar la vida en esto. Te imaginamos que me preparé muchos años, he perdido muchas elecciones, hace más de 30 años que ando en la política, y era un sueño que tenía. Sí. No te olvides que yo podía haber sido diputado tranquilamente esta vez y quise ser intendente por la gente que me quiere, por mis amigos que me dijeron no te bajes, Chinchu, vamos a pelear, y bueno. Así que en ese camino es el que vamos, ¿no? A todos, uh-huh, los pibes que tengo yo les digo que tenemos que ya hoy empezar a trabajar, empezar a hablar con la gente, hablar con las instituciones. Hay que recuperar muchas instituciones acá, Cámara de Comercio, por ejemplo, hablar con la cooperadora del hospital, los bomberos, que tengo una muy buena relación, reunirme con la sociedad rural y decirle que van a tener un aliado, un tipo que labura, que va a andar por el campo, que va a andar preocupado por los problemas que tengan ellos, y bueno, que voy a cobrar impuestos como cualquier vecino para tener empleados mejor pago, mejor digno, que no va a haber amiguismo, no va a haber alcahuete alrededor mío, eso quédate bien tranquilo, lo saben todos. Y la otra, viste, que antes las elecciones me estaban haciendo el gabinete lo hago yo porque me dio la confianza a la gente. Yo soy un hombre de firmes convicciones y no me maneja nadie, honestamente. Soy un hombre que escucho a todo el mundo, me nutro de los proyectos que nos da la gente, y en eso está el grupo. Tienen plena confianza en mí, yo tengo plena confianza en ellos. No te olvides que la chica que me acompaña a mí, Graciana, es terrible trabajadora. El pibe de Granizo, un pibe muy joven, con mucha proyección política, es profesional. Llevo atrás un chico de una familia muy buena, muy querida en Roque Pérez. Está en bombero, trabaja en la avícola donde hay mucha gente, ha aprendido el manejo de la gente. Llevamos una contadora también en la lista, que es una importante para nosotros, y llevamos un hombre de Carlos Beguería, que ha trabajado excelentemente en bombero, ha hecho una gestión espectacular, y bueno, está muy bien considerado en la sociedad de Carlos Beguería, así que con eso tengo para mostrarle a la gente cuáles son realmente lo que nosotros queremos hacer con Roque Pérez, ¿no? Uh-huh, seguro. Juan Carlos, gracias por este contacto, y seguramente no va a ser la última charla que vamos a tener de acá al 23, porque como recién decías, recién ya empiezan a trabajar para la próxima elección, ¿verdad? Seguramente que sí. Esto es continuo trabajo. La política te lleva a esto. Es muy rápida. Cuando quisiste acordarse te pasaron los tiempos. Claro. Y además te digo una cosa, Carlito, yo sé que a mí siempre me ha tocado dar examen con 12 puntos, ¿viste? Claro. No lo puedo dar nunca con 4. Yo sé que yo entro el 11, el 10, el 11 tengo que estar en la calle trabajando con la gente. Claro. No hay otra forma de ser política, ¿no? Hasta convencer, hasta que la gente rompa esa barrera del sonido, como quien dice, de que un tipo que viene de abajo, que no puede ser, que no puede llegar, y no solamente voy a llegar, sino me voy a rodear de buena gente, buenas personas. Lo importante es que sean personas que sean capaces de dar el tiempo para la gente que lo necesita tanto, ¿no? Sí. El funcionario no detrás del escritorio, sino estando en la calle, mirando las obras que se hacen, charlando con el vecino, buscando las necesidades. Como decía Evita, donde hay una necesidad, habrá un derecho. Sí. Lo he dicho hasta el cansancio. En mi gobierno van a estar bien los chicos y los viejos, los demás tienen que laburarlo, porque esto es así, no hay otra forma. Uh-huh. Y yo voy a ser un generador de esperanza, de traer nuevos trabajos, nuevas industrias a mi pueblo. Tenemos un lindo parque industrial que lo podemos tener de pie, está muy vencido, muy sucio, muy abandonado. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos. Una obra importante en el hospital ahí que se está cayendo a pedazos, que me voy a poner a conversar con la cooperadora, porque anoche tuve una linda charla con Aníbal, dice que me va a dar una mano grande. Bueno, tenemos que realmente cambiar muchas cosas, ¿no? Y me parece que acá ha habido una municipalidad desordenada, que no ha habido control de muchas cosas. Bueno, nosotros le vamos a exigir, vamos a tener un control estricto en todo, en el gasto, en el manejo de la herramienta, en el horario que vienen los empleados, que es fundamental mostrarle a la sociedad de Roque Pérez el respeto. ¿Cómo va a tener respeto mucha gente cuando los empleados o los funcionarios vienen a las 11 de la mañana? Me parece que eso no puede ser. Mi primer mate me lo tomo en el hospital. Y después hablaré con todo el personal de la municipalidad, porque parte de mi gabinete seguramente va a ser con la gente que queda ahí, porque hay gente que está nombrada y que tiene muchos años de experiencia, que le sirve. Bueno, trataré de ser inteligente para poner la gente que se adecua a nuestro proyecto, ¿no? Uh-huh. Esto es fundamental para todos. Seguro, seguro. Bueno, son tantos años de experiencia, Juan Carlos, que te sale así de fácil decirlo, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Lo que pasa que en mi sueño, en esa valija que tengo cerrada, que la quiero abrir el 23, tengo todas estas cosas. Claro, primero, hay que reorganizar. Claro. Si vos no te organizás, no podés llevar a cabo nada, ¿no? Te rodeas de buena gente. Primero que tenga corazón, ¿no? El corazón que tiene uno que no le moleste que tenga que quedarse media hora más para dárselo al pueblo. Uh-huh. Yo lo voy a recompensar con gratitud. Van a tener un intendente que se va a juntar con los empleados. Yo sé que los empleados me han pedido que no ven nunca a un funcionario, que se junte con ellos, que charle, que los escuche, porque también tienen necesidades, tienen problemas. Y la municipalidad es una familia. Si yo doy buenos servicios, puedo cobrar impuestos. Y si cobro impuestos, puedo pagarle. Esto es así. Sí. Y si no doy buenos servicios, no los puedo cobrar los impuestos. Es un ida y vuelta. La gente tiene que entender que entre todos tenemos que cuidar a Roque Pérez. Ya no se puede regalar. Claro. Tenemos que pelear, tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos. Va a haber comisiones de fomento en los barrios. Y mis funcionarios van a ir a los barrios. En vez de que la gente tener haciendo cola de las 8 de la mañana a las 12 en la municipalidad, sacando una audiencia. Yo no voy a dar audiencia, ya claro. Uh-huh. No va a haber audiencia. Ajá, ¿cómo va a ser el sistema? Voy a tomar mate con la gente en la calle los sábados, los domingos. Voy a salir el día miércoles, el jueves. Soy un hombre que viajo, voy a andar por todo lo. Ya te vas a dar cuenta dónde me vas a ver. Yo el otro día hablaban de una obra importante que se va a hacer en Cañuela, y di, estuve hablando para un medio de Cañuela, y dije que como Roque Pérez me iba a poner al frente de esa obra. Pero es muy sencillo, Carlito, porque nosotros somos un hospital derivante, y lo necesitamos al hospital más que nadie. Entonces en 40 o 50 minutos tenemos un internado ahí en Cañuela. Uh-huh. con todo lo que tiene que tener. Vos sabés, cuando acá hay heridos, hay enfermos jodidos. ¿Vos sabés lo que nos cuesta internar a alguien en el hospital de La Plata? No, claro. Se consigue el turno, los médicos están nerviosos, los familiares me llaman y se ponen nerviosos porque no pueden trasladar. La gente lo que quiere la solución ya, ¿viste? Bueno, para todo eso tenemos que aceitar esta maquinaria que se llama salud, ¿no? Claro. Y bueno, estamos haciendo un plan de salud. Anoche me llamó Félix Croniales, uh-huh, que tengo una gran amistad, todos me conocen. Sí. Que le voy a consultar por la salud, porque es un hombre que ha trabajado mucho y ha dado muestra de saber. Bueno, Nutriendo me llamó el intendente de Carlos Casares, y también me llamó el de la acera, Carlitos Caló, que soy muy amigo. Y le digo, bueno, muchachos, voy a ir a pedir con usted, ¿no? Con nosotros contá para todo, Chincho, te queríamos ver y te vamos a ayudar todo. Ya hablé con Tacho, dice, bueno, ahora voy a tratar de comunicarme con el Goro, con todo, porque me parece que las obras de la región, Carlito, sí, las tenemos que pelear entre todos los intendentes. Los sí, intendentes de la región tienen que darse una mano para ir a plantearle a la presidenta, decirle, señora presidenta, tenemos 3-4 muertos cada 3-4 meses sí, en la ruta, o si sea, necesitamos la obra importante de la autovía. Por favor, te lo pido. Bueno, por favor. Escucha una cosa, ahí se habla que en Saladillo se va a hacer una universidad. ¿Cómo no, yo como intendente, no apoyar ahí, si en vez de mandar un chico a estudiar a 170, 180 kilómetros, lo vamos a poder mandar a 50 kilómetros? Claro. Me parece que es por la obra que deben trabajar los intendentes todos juntos. Acá hay una división, que cada uno hace lo que puede, ¿no? Tenemos que hacerlo entre todos. Entonces yo sé que si tengo una obra buena para Roque Pérez, los demás intendentes me la van a apoyar. Claro. Porque la región tiene que crecer, y si crece la región, vamos a tener trabajo. Está muy y después, claro, Carlito, tenemos que apuntarle a la educación. La mejor inversión es que el chico se eduque, no hay otra. Te lo digo de mi vida, que no tengo educación y que me cuesta todo más y a lo que la gente me refriega. Claro. Esta es la verdad. Juan Carlos, sí, sabemos de tu llegada directa a lo punto más alto, a la presidenta Aníbal Fernández, y la verdad que serías un punto de apoyo importantísimo para tener una autovía que llegue por lo menos hasta Roque Pérez o hasta Saladillo, para evitar estas cantidades de accidentes que tenemos todos los fines de semana largo. La verdad que sería una obra monumental, ¿no? Poder llegar a hacer eso. Son mis sueños, Carlitos, sí, son mis sueños, tener las rotondas que tiene que tener la ruta 205. Yo sueño con una entrada doble mano para mi pueblo. Claro. Bueno, ir de entre todos, me parece, ir marcando el rumbo de esta región tan poderosa, con el campo que está tan bien, para la cosecha, para todo. Acá se va a abrir una aceitera que va a dar mucho trabajo. Sí. Necesitamos cuadrar el pueblo en asfalto, hacer primero, antes de dar un terreno, hay que sacar el agua, Carlito. Acá, claro, hace 60 años que no se hace un desagüe pluvial. El día que llueva, recupera, no vamos a sacar el agua. Bueno, me parece que son las obras que hay que trabajar primero. Yo sé que la gente está desesperada por un terreno, por una casa, porque es imposible acceder, Carlito. Entonces, bueno, yo pienso hacer un plan de vivienda municipal, si Dios quiere, tener recursos, y que la municipalidad pueda ser garante de las obras que se hacen con poca plata, sin que se escape nada, Carlito. Pues, uh-huh, te digo. Y el control de la obra pública de mi gestión de gobierno lo va a hacer la oposición. Yo no soy un tipo inseguro. ¿Sabés lo que le tiene el miedo a la oposición? Los que son inseguros. Claro. Como yo no vengo a llevarme nada, claro. Vengo a clarificar las cosas, el control de la obra lo va a hacer la oposición. Entonces le hacés callar la boca a la oposición y le ponés a trabajar. ¿Entendés? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar entre todos para que Roque Pérez tenga el lugar que se merece. Pienso poner a este pueblo en 4 años en que muchos hablen de nuestro pueblo, ¿no? En muchas cosas, Carlitos. ¿Estos conceptos son los que crees que enamoraron a la gente, Juan Carlos? Yo creo que sí. Y los que me han ido conociendo saben bien que soy un hombre de firmes convicciones y que tengo errores como cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando he tenido que dar un paso atrás y aceptar una crítica, no me he enojado con nadie, ni salí a enojarme con ningún medio, ni a decirle nada. Al contrario, mira, Carlito, en esta elección he tenido medios que han sido, para mí, terriblemente en contra. Ah, sí. Terriblemente en contra. Ah, sí. Caso del canal local, ¿viste? Bueno, me la banqué. Cada uno elige y hace lo que quiere. Bueno, la banqué, alguna vez ha tratado mal, pero ya está. Yo no soy hombre de rencores, ya te digo, ya pasó, ahora es otro camino. Y la gente también, cuando vos ya tenés un paso adelantado, también los que son tan opositores, después tampoco claro. Se tiene que adecuar, ¿no? Claro. Además, yo te digo, no vengo a darle privilegio a nadie, ni vengo a pedir que me regalen nada. Uh-huh. Todo me lo ganó a fuerza de sacrificio. Nuestro grupo está compenetrado en eso, Carlito. Uh-huh. Yo le hablo mucho a los pibes jóvenes, tengan la humildad, tengan la sencillez, tengan la valentía, porque esto no es fácil. La municipalidad no es un club, hay que laburar mucho, es muy compleja, y por eso me estoy tratando de lograr traer un buen secretario, ¿no? Lo he ido a ver a mi amigo otra vez, que no sé si no lo volteo, ya creo que mi amigo José Luis Horna, ¿viste? Ahí está. Mi gobierno se basa en eso, todos lo saben, un buen secretario de gobierno, porque es el hombre que maneja la municipalidad, Carlito. Claro. Carlito, lo hemos hablado con vos tomando un café. Sí, sí, sí. Sí, yo puedo ser intendente, pero no puedo ser secretario de gobierno, Carlito. Claro. ¿Me entendés? Claro. Para que a mí me vaya bien, yo tengo que rodearme de personas capaces, no importa de qué color, si es negro y es capatá y es bueno, punto. ¿Me entendés? Sí. Porque con eso, que no saben qué decir, que va a llenar la municipalidad de negro, bueno, la municipalidad está llena de blanco y las cosas no van tan bien, así que bueno, claro. Ese menosprecio, son las cosas que yo no acepto ni aceptaré jamás. Bueno, igualdad para todos, Carlito. Juan Carlos, te digo que ya hay reacciones de los oyentes de la radio, no de gente de Roque Pérez, de gente de la zona, que están diciendo cosas muy lindas de vos, que dicen, por ejemplo, Rosana, que es de Saladillo, dice, hola Carlos, no soy de Roque Pérez, pero me gustan mucho las palabras y pensamientos de este señor, que no te conoce, pero te está escuchando. Dice, bueno, lo felicito y ojalá tenga todo lo que necesita para hacer las cosas que Roque Pérez necesita. Muchos saludos. Rosana, que es una oyente de Saladillo, que te escuchó y ya si estuviera en Roque Pérez, te vota. Me vota, bueno, muchas gracias a todos. El cariño. Siempre la gente a donde voy, Carlito, en cualquier pueblo, cuando voy a un medio así, me brinda el apoyo, me estimula, porque hablo sencillamente y lo hago del corazón, Carlito, vos me conocés. Sí, sí. No invento nada, no estoy hablando de fabulosas cosas, sino de sentido común, Carlito, que los que tenemos que tener, los que pretendemos estar en la política, ¿no? Y eso, sabés que te lo hace la gente, Carlito, estando con la gente. Vos sabés qué orgullo para un tipo como yo, que viene de la calle, que viene de la pelea de la vida, que personas de 90, 90 y pico de años digan que hace 20 años que no, y que te van a votar. Claro. Me parece que con eso está todo dicho, ¿no? Claro. Bueno, si fuimos capaces de despertar eso, ¿cómo no matarme dentro de la municipalidad para poder lograr las cosas que mi pueblo necesita, ¿no? Y sí, que la región necesita. Nosotros a Saladillo, yo le he hablado esto con mucha, Félix lo sabe, las cosas que nosotros le debemos al hospital de Saladillo, realmente no se la pagamos con nada. Yo cuando estaba Musi, trabajé mucho con Feli para llevar aquel tomógrafo, ¿te acordás? Todo, y estaba feliz el día que lo entregaron, estaba yo ahí en la foto porque me sentía uno más de Saladillo. Pero Carlito, cuando yo levanto el teléfono y tengo un herido jodido, un amigo, y ahí me lo cobija, me lo cuidan, han salvado vidas. Realmente tenemos que ser un poco más humanos y darnos la mano todos. Cuando acá viene gente a pediatría que es muy buena, viene de otro pueblo y la atienden bien, yo me pongo feliz, Carlito, está la verdad. Claro, claro. Bueno, estás generando reacciones de todos lados. Acá lo tenemos a Jorge de Roque Pérez, que dice, felicitaciones para el Chinchu por el aplastante triunfo, dice Jorge por acá. Así que, bueno, qué obligación, Juan Carlos, para octubre, ¿no? Sí, cumplir con este saco que te ha puesto la sociedad, que es muy grande, sí, así que este zapato grande vas a... Igual, muchos años de sueños que finalmente se concretan, me parece, ¿no? Sí. Yo digo que tengo con qué, que es lo importante, ¿viste? Claro. Y a la sociedad se le hago entender que solo no voy a hacer nada, sino de la casa no se cambia nada, la gente tiene que participar, ¿me entendés? Claro. Y no tiene que jugar, tiene que verlo, al rengo que van a andar, como dicen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo espero que me dejen andar y que van a ver. Bueno, ya he andado sin muleta, porque la verdad, no he podido traer más cosas a Roque Pérez porque no me la han dejado traer, vos lo sabés, Carlito. Claro. Bueno, yo soy un tipo que peleo por mi pueblo, que lucho y quiero traerme las cosas para mi pueblo, porque lo que no lo vamos a buscar nosotros, no viene, bueno. Entonces, bueno, quiero ser un generador de oportunidades para todos. Porque acá viene gente de mi pueblo, que hay laburo, de Saladillo, del Carril, de Carboni, de Riestra, de todos lados. Entonces, bueno, la gente me para en la calle que no me conoce y me dice, Chincho, te apoyamos, estamos con vos, yo no soy de acá, pero gracias por lo que hacés. Bueno, todas esas cosas a uno lo estimulan. Yo, Carlito, vine a la política para hacer el bien. Sí. Y para mí la política fue la universidad que no tuve, Carlito, esta es la verdad. Así que al Partido Justicialista le debo todo. A la gente que me permite poder salir en los medios, bueno, hoy si la gente no hubiera apoyado, quizás yo no estaría hablando con vos, y en eso yo soy muy respetuoso, Carlito, muy respetuoso. Yo aprendí el respeto de la calle, Carlito. Claro, El código. Ese que te lo hacen a las piñas, ¿viste? El código. Ese código, de verdad, que cuando una piña te duele, bueno, aprendí a eso, Carlito, yo. Seguro. Yo me nutrí de esa vida, y bueno, sé lo que es la pobreza, la miseria, que me la van a contar a mí si yo la viví, Carlito. Me quiere desprotegido totalmente. ¿Por qué digo yo que en mi gobierno van a estar bien los chicos y los viejos? Porque son los que no tienen que sufrir. Si el chico sufre de abajo, se cría mal. Y si el viejo que dio toda la vida, dio la vida en este país, se tiene que ir de cuarta, realmente es muy triste. Yo veo que mucho abandono por los viejos. Por eso, con la presidenta, muy contento de que se puedan jubilar, de que puedan tener una obra social. Bueno, por eso tenemos que luchar todos. La verdad que está muchas reacciones que las comparto porque son todos saludos por acá. Marcelo, que de Roque Pérez, dice, le mando un gran abrazo a Chinchu y no me caben dudas de que cuando sea intendente va a hablar y ayudar a la gente porque lo hizo toda su vida sin ser intendente, dice Marcelo. ¿Verdad? ¿Viste? Ahí están las reacciones. Daniel Montoya, que te manda un saludo a través de la radio. Felicitaciones a Chinchu, un gran trabajador de la política en serio, dice por acá Daniel Montoya. Gracias, gracias Daniel, a todos. Empleados municipales que dicen: Gásparo, soy un empleado municipal, tenés todo mi apoyo, dice Oscar de Roque Pérez. Más mensajes que llegan vía 02345156514 79. Hola Carlos, realmente una verdadera humildad de persona. Ojalá se pueda contagiar a muchos intendentes y que puedan unirse todos por una mejor provincia. Lo felicito, Daniela, de 25 de mayo, que está escuchando la radio, que le tocaste el corazón. Mira vos. Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que, lo, que si hubiera... Yo creo que la política, Carlito, es seducir, ¿no? Claro. El político que no seduce no sirve para nada, claro. Honestamente. Porque seducir es estar con la gente. En la política yo lo comparo con una mujer, ¿no? Que te cuesta, ¿viste? Que te cuesta, claro. Que te cuesta, y por ahí la seducí. Bueno, cuando la seducí, se te cumple el sueño ese de estar con la mujer linda que vos querés. Bueno, para mí la municipalidad, la política es eso, ¿no? Seducir, estar con la gente, sentirte acompañado, mimado por la gente, y alguna vez criticado también, y poder entender que la crítica a uno lo endurece y lo fortalece y le ayuda a cambiar, ¿no? Claro, exacto. Juan Carlos, gracias por este contacto. La verdad que si te dejo seguir hablando, vas a unificar los cuatro pueblos y vas a ser intendente de toda la zona. Porque ojalá. La verdad que las reacciones que has tenido acá en toda la zona, porque no solamente a Roque Pérez, le gusta a la gente de la zona escucharte hablar. La verdad, bueno, me sorprendiste. Bueno, un abrazo para todos ya dije que no voy a ser intendente, voy a ser el intendente. El intendente. Ese que lo veas por cualquier lugar, en un canal de televisión, por ahí, como me has visto, en 24, en Canal 24, en Cron, en donde sea, me hace gritar como un chancho, peleo como un chancho cuando voy con los gobernantes. Anoche cuando me llamó Aníbal, me emocioné, ¿viste? La verdad que claro. Para mí le debo todo. Pero le dije, preparaste amigo que te viera a pedir, me dijo, vos venís acá, que tenés la puerta abierta y juntos vamos a transformar Roque Pérez. No es poca cosa. Claro. Amigo, gracias por darme esta oportunidad y un saludo a toda esa gente que llama. Un placer. Te voy a llamar. Me gustaría poder conversar con cualquiera de ellos, y estoy dispuesto para todo y bueno, para lo que me necesiten estoy, no solamente para los míos, sino para los ajenos. Te voy a llamar más seguido, Juan, porque se me sube el rating cuando hablas. Bueno, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, el gran ganador de la zona, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.